soledad. Siento los golpes del corazón. Estoy feliz. Tiemblan mis manos por la emoción de tenerte así. Vergüenza ya. Acuéstate. Disfruta tu libertad. Para descubrir un cielo de realidad. Para descubrir que sigues viviendo. Y yo

sin